Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Segundo bloque de este programa, este jueves 10 de junio, y vamos a hablar de la hidrovía, la ruta del saqueo, con una entrevista al periodista, escritor de Santa Fe, Ricardo Cerrulla. ¿Estamos en comunicación, Juan? Sí. Steffi, ¿estás en línea? Buen día, te escucho muy bajito, Juan. Ahí yo te escucho bien. Bueno, presento, estoy ahí como sin poder escucharte mucho. Bueno, pero te escuchamos bien, arranca tranquila, Steffi. Bueno, presento. Vamos a hablar con Ricardo Cerrulla, él es periodista, escritor, docente, acá de Santa Fe, para que nos ayude a reflexionar, a pensar qué es lo que está pasando con la hidrovía. ¿Nos escuchás, Ricardo? A vos te escucho muy bien, Steffi. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, entre nosotros nos escuchamos. No te escuchamos a vos, Juan Martín. Está bien. Igualmente bueno, se está transmitiendo bien. Bueno, Ricardo, nos comunicábamos con vos para que nos cuentes, en principio, qué es Hidrovía Sociedad Anónima y podamos historizar acerca de lo que ocurre con la hidrovía y de las políticas sostenidas por los sucesivos gobiernos, desde el gobierno de Menem hasta hoy, incluido obviamente Alberto Fernández, en mantener nuestro río privatizado, en mantener al río como una ruta del extractivismo. Bueno, buenos días, gracias por la comunicación. ¿Hidrovía qué es? Y es un invento, es una palabra que no existe. Es un término que inventaron para reemplazar el verdadero término que es río Paraná, porque no existe una vía para exportar o llevarse nuestras riquezas hacia afuera, y como no existe el término, tuvieron que inventarlo, como pasó con genocidio, por ejemplo, que es un término que tuvieron que inventar por lo terrible de la masacre del pueblo, del gobierno turco. Bueno, acá también inventan un término, el término de hidrovía, como paso de comunicación entre el río, pero en realidad lo que estamos hablando es del río, y que es la mayor privatización que se hizo durante el menemismo, que ya es mucho decir, ¿no? Porque mirá que en la década del 90 hubo privatizaciones escandalosas muchas, y muy fuerte. Estamos hablando de la privatización de Entel, que pasó a ser Telecom, de Aerolíneas Argentinas, de YPF, y sin embargo esta es la mayor privatización del menemismo, porque habrá que tener en cuenta que este comercio que sale por el río Paraná, desde 1952, que comenzó a organizarse estatalmente, hasta 1992, fue controlada por la Administración General de Puertos. Ahí había una aduana que recaudaba en todos los puertos. Y en 1992, por una ley, que es la ley 24.093, enviada por el Poder Ejecutivo, pero aquí hay una responsabilidad muy grande de los legisladores. De los legisladores, quiero decir, del 92, que levantaron la mano y aprobaron este engendro, pero también de todos los que vinieron después, que no fueron capaces de modificarla, ¿no? Aquella ley, la ley de 1992, descentralizó, provincializó a medias y privatizó el paso de las mercaderías que salen de nuestro país hacia el exterior por el río Paraná. ¿Menem lo hizo? Como decía la publicidad, sí. Los legisladores lo permitieron. Habrá que decir también que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo amplió, porque en el 2009 venció la concesión y la extendió por 8 años más. Así que bueno, en términos radiales y resumiendo, eso es la hidrovía, ¿no? Bien, Hidrovía está compuesto, es una empresa de sociedad anónima, como dice, está compuesta por la empresa belga Yal de Null y EMEPA Argentina. Como bien vos decías, esto arrancó durante el gobierno de Menem, pero fue sostenido durante los distintos gobiernos. Durante lo que vos mencionabas recién sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Romero, que es el empresario de MEPA fue, uh-huh. bueno, está procesado dentro de lo que es los cuadernos de Centeno. Esta concesión que vos contabas recién, que se otorgó de nuevo en 2010, se dio mediante un pago de una coima que incluso Romero declaró en los cuadernos de Centeno. Digo, podemos decir que él lo hizo, como decías vos, pero esto se ha sostenido desde el gobierno de Menem hasta hoy, ¿no? Pero, bueno, un poco, ¿qué es lo que circula por ahí? Circula el 80% de las exportaciones argentinas. ¿En qué condiciones circulan esas mercancías y qué es lo que circula por nuestro río Paraná? Mira, en realidad cuando se hace la concesión, lo que hacen es darle la titularidad del río Paraná a puertos, a empresas. Las empresas del río Paraná son dueños de ese tramo del río. Yo le pido al oyente que piense esto, cómo se puede llegar a privatizar un tramo del río, pero además son los dueños de los puertos. Como vos bien dijiste, Steffi, por ahí sacan el 80% de la producción nacional. A ver, cada 100 mangos que se van del país, 80 mangos salen por ahí, salen por el río Paraná, y pasan por 36 puertos privados, que son de Cargill, Dreyfus, Nidera. Para tener una idea, en el 2020, que son los datos que al menos yo tengo, por este tramo pasaron 56 millones de toneladas de granos. Yo sé que es difícil de ver esto, ¿no? Pero estamos hablando de casi 60 millones de toneladas de grano. Santa Fe tiene, en la provincia de Santa Fe tiene en este tramo 5 aduanas. De esas 36 puertos privados, por la provincia de Santa Fe hay 5 aduanas. Por ahí salieron, en este último tiempo, algo así como 21 mil millones de dólares. Salieron por ahí. ¿Cuánto le quedó a la provincia de Santa Fe de eso que salió? Nada, cero. ¿Por qué? Porque la provincia tiene prohibido cobrarle ingresos brutos a las empresas exportadoras. Por lo tanto, sacaron 21 mil millones de dólares por una provincia que tiene algo así como 718 mil pobres y no le quedó un peso. Por eso es escandaloso, ¿no? Estoy hablando solo de lo económico y no de lo ambiental. Es escandaloso por lo que sacan, por la riqueza que se llevan, que es riqueza nuestra, y por la cual no tributan nada. Pero no solo grano sale por los puertos de la mal llamada hidrovía. Por ejemplo, también sale la riqueza del subsuelo, que saca la minería a cielo abierto de diferentes lugares del norte de nuestro país y de la cordillera. La Lumbrera, por ejemplo, que es una multinacional canadiense, que está haciendo explosiones en diferentes provincias de diferentes metales y minerales del subsuelo, en Catamarca, que desde allí sacaban riqueza del subsuelo, para poder llevarla hicieron un caño que va desde Catamarca a Tucumán. O sea que directamente lo vuelven a enterrar, lo pasan por un caño que va hasta Tucumán, y desde Tucumán, en camiones, sale esa riqueza hasta el sur de Santa Fe. ¿Por qué sale el sur de Santa Fe? Porque desde allí salen toda la riqueza del subsuelo de Andalgalá, por ejemplo, que se la llevan a otros lugares. Se están llevando los granos, se están llevando la riqueza del subsuelo, y todo eso lo hacen a partir de firmar una declaración jurada. Nadie supervisa qué es lo que llevan. Ellos pueden decir que se llevan tantos kilos de oro o tantos kilos de grano, y puede haber mucho más, porque nadie supervisa. No sabemos qué sale, y tampoco sabemos qué entra. De hecho, Alcira Argumedo, por ejemplo, uh-huh. esta socióloga de la comunicación que murió hace un tiempo y que tanto extrañamos, habló y denunció que había algunos elementos de que por ahí salía y entraba droga, y por ahí entra y sale también trata de personas. Yo le pido al oyente que entonces dimensione todo lo que pasa. No es un negocio económico para nosotros, todo lo contrario, nos perjudica económicamente. Después hay tiempo de hablar de lo ambiental, ambientalmente es pésimo, sí, sí. Pero además entran dos comercios nefastos de la mafia mundial, que es el narcotráfico y el secuestro de mujeres que desaparecen de nuestros territorios y que nunca jamás sabemos de ellos, porque se dice que en estos barcos también se van nuestras mujeres secuestradas para ser explotada sexualmente en otros países. Digo, es escandaloso, ¿no? Exacto. Vos decías que no nos deja nada en lo económico, Ricardo, pero sí nos deja. ¿Qué nos deja? Nos dejan las penas, como decimos, ¿no? Porque sí. ¿Qué implica en términos socioambientales? Lo que circula por el río, digamos, la cuestión del dragado, pero también ese modelo que se sostiene desde más o menos, que creería yo, desde la colonización, que tiene que ver con el extractivismo. O sea, no solamente el impacto ambiental que tiene sobre el río, la circulación y el dragado y demás, sino también eso que circula, que implica el agronegocio, que implica los negocios agroindustriales, todo eso implica también, tiene consecuencias sociales, ambientales, incluso hasta la distribución de la tierra, ¿verdad? Claro, porque para poder sacar, vamos a hablar de los granos, que es lo que a nosotros aquí en esta zona, hablo de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, fundamentalmente nos interesa. Para poder sacar las toneladas y toneladas de producción de grano por la mal llamada hidrovía, tiene que haber un modelo de producción, que es el modelo de producción intensivo que tiene hoy el agronegocio, que lo que hace es cultivar semillas modificadas genéticamente, generadas en un laboratorio. Y yo insisto, yo le pido a la gente que piense de lo que estamos hablando, porque si no parece que el mensaje se queda difuso. Una semilla, lo más natural que teníamos, lo que tiene que ver con la vida, con la naturaleza, hoy se fabrica en un laboratorio, se lo pichicatea, se genera una semilla artificial, que solo podrá crecer en nuestros suelos si además es fumigada con venenos que en otro lado se está prohibido, el glifosato está prohibido en otras partes del mundo. El 2,4-D, llamado agente naranja, utilizada por los americanos en la guerra de Vietnam, que lo que hacían era poder arruinar la cosecha de arroz de los vietnamitas para que no coman y estén más débiles, pero que además descubrieron que funcionaba como arma química porque enfermaba y mataba a los vietnamitas. Eso es lo que se tira en nuestros suelos, el 2,4-D, el glifosato, ahora con este invento del trigo transgénico, el glufosinato de amonio, que decía Carrasco antes de morir, va a ser 15 veces más letal que el glifosato. Digo, necesitan ese modelo que contamina nuestra tierra, contamina nuestro aire, contamina nuestros cursos de agua. El doctor Damián Marino de La Plata hizo una investigación fabulosa buscando en más de 20 puntos del río Paraná la contaminación que hay con glifosato, porque la deriva del viento o por la fumigación aérea, y además funde la agricultura tradicional, porque desde que se implantó este modelo allá por la década del 90 a hoy, perdimos 5 veces los campesinos que teníamos trabajando la tierra. La agricultura familiar gambetea todos los días la crisis para poder subsistir. Digo, y si a esto le agregamos las obras en los ríos, que para dragar dinamitan las islas, por ejemplo, bueno, es todo un combo ambiental que nos perjudica profundamente. Y eso solo hablando de la exportación de granos, porque si tendríamos que hablar de la exportación de lo que lleva la minería a cielo abierto, estamos también con un paralelismo de contaminación ambiental fabuloso. Bien, bueno, en octubre del 2020 Fernández había convocado a una sociedad estatal entre el Estado y las provincias, pero unos meses después se firmó el decreto 949-20, en donde, bueno, sabemos que va a seguir en manos privadas. Ahora las empresas estas, Yandenul y MEPA, extendieron otra vez la concesión, pero ¿cómo sigue ahí la cuestión? ¿Hasta cuándo tienen la concesión? Y bueno, se va a volver a abrir a concesiones privadas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que hay mucho debate al respecto sobre el canal de Magdalena. Bueno, el 30 de abril venció la concesión. Y ahí no sabíamos qué iba a hacer el gobierno, si le iba a renovar a este consorcio belga argentino, si se lo iba a dar a otro, y hasta algunos nos ilusionamos porque decían que iba a nacionalizar. Nacionalizar era tener el control del Estado y era mucho más, menos difícil, no digo más fácil, pero menos difícil poder pelear por un cambio de proyecto de agronegocio, ¿no? Pero además, vos pensás que El Estado, por ejemplo, hoy por hoy subsidia las obras de dragado y balizamiento que se hacen para que las empresas las usen. Las empresas no invierten, el consorcio belga argentino no invierte, ni en dragado ni en balizamiento. Lo hace el Estado y lo paga él. Pero este consorcio cobra peajes. O sea que nosotros hacemos la inversión y ellos cobran los peajes. Del 95 al 2000, de 1995 al 2000, solo por peajes cobraron 235 millones de dólares. Eso es algo así como 39 millones de dólares por año, solo por cobrarte el peaje, sin haber además hecho ninguna inversión. Pero vos bien decías, Steffi, ¿qué pasa con la concesión? La verdad que mucho no sabemos, porque esto venció el 30 de abril, no se sabe qué va a hacer, y cuando tenía que o renovar, o nacionalizar, o provincializar, o lo que fuera, se extendió por 90 días más. Esto quiere decir que hasta fines de julio, este consorcio belga-argentino, que es belga, porque en realidad es Jan Mul, y la Argentina MEPA tiene muy pocas acciones, tiene el control de la mal llamada hidrovía. Lo que queremos saber es qué va a pasar a fines de julio, que es lo que hoy por hoy no se sabe. Con respecto a lo que vos hablabas de ese decreto 949 que habla de la intención de dragar el canal Magdalena, bueno, acá habría desde lo geopolítico, una vuelta al original, ¿no? ¿Por qué? Porque dragar el canal Magdalena, de alguna manera, permitiría a la Argentina poder salir a aguas sin tener que pasar por Punta del Indio, que ahí pertenece a Uruguay. Hoy toda la riqueza nuestra sale por la Argentina, no paga, como decíamos recién, ningún tipo de tributo, pasa por Uruguay, ahí sí abona algo y de ahí se va al exterior. Lo que nos permitiría el canal Magdalena es salir directamente desde aguas argentinas a aguas internacionales. Desde ese lugar parecería una buena medida. Acá hay dos cuestiones. Primero es que si lo hace, y como dice, o como queda solapado en el decreto 949, lo hace, pero le renueva la concesión al grupo internacional Jan de Nul, es lo mismo. Lo que hace es, aún así, beneficiar porque no debían pasar por Uruguay y salen directamente a aguas internacionales. Por otro lado, hay que ver, porque se llamó a licitación pública de ese dragado, pero se está hablando de, por ejemplo, 2 años de obra, una financiación de 25.800 millones de pesos, sería algo así como 260 millones de dólares a precio de hoy. Sería un canal rectilíneo en aguas profundas, pero habría que dragar a una profundidad de 4,5 metros. Y ahí es donde hay algunos impactos ambientales, que yo la verdad no alcancé a leer en su totalidad todavía, en algunos lugares del Río de la Plata debería dragarse el lecho hasta 12 metros. Hay que ver si ese dragado de 12 metros no generaría después algún movimiento en el río y posibles inundaciones, ¿no? Hay una unidad ejecutora especial ahí temporaria, Canal Magdalena, que está asistiendo y asesorando este llamado a adjudicación, señalización y mantenimiento. Pero hay que tener en cuenta primero, si lo hace el Estado y lo paga, 260 millones de dólares, si va a pasar que también se lo regala a este consorcio belga, y también qué implicancias ambientales tendría. Exacto. Bien, muy claro. Hay como para ir cerrando, Ricardo. ¿Por dónde deberían pasar los debates acerca de la soberanía? Porque decimos soberanía nacional, pero estamos hablando de un Estado que actúa en función de los intereses del capitalismo global. Digo, o sea, puede pasar a manos estatales, pero seguimos con un mismo modelo productivo. ¿Por dónde deberían pasar los debates? Es un preguntón, ¿no? Porque cuando se habla de soberanía, generalmente se la reduce a lo que es la soberanía territorial. Y hay otras soberanías. La soberanía popular es una. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué quieren hacer con el canal, con la mal llamada hidrovía? Hagan audiencias públicas, llamen a plebiscitos para ver qué queremos los habitantes que vivimos en esta zona. Hagan soberanía de verdad con la soberanía popular para que todos podamos decidir ¿qué hacemos con el lugar donde sale el 80% de la riqueza de nuestro país? Que nos pregunten qué tipo de modelo productivo queremos. ¿Y sabés por qué no lo hacen, Steffi? Porque las pocas veces que lo hicieron, en la Patagonia, por ejemplo, en Esquel, en Loncompué, en localidades donde le preguntaron a la gente, porque la gente se movilizó y lo exigió, porque si no, no lo hacían, qué hacer con la minería a cielo abierto, en ambos lugares más del 80% de la ciudadanía votó en contra de los emprendimientos de minería a cielo abierto o de minería metalífera. Y ganaron las consultas populares, aún con todo el aparato de los gobiernos provinciales, municipales y nacionales en contra de ellos. Pero hablar de soberanía es de soberanía territorial y de soberanía popular, y de preguntarnos en este caso a nosotros qué queremos hacer con la hidrovía. Entonces seguramente ahí se lo va a cambiar. Pero es también hablar de soberanía alimentaria, por ejemplo, un concepto nuevo desarrollado por la Organización Vía Campesina y debatido en la Cumbre Mundial de los Alimentos allá por 1996, y que es un nuevo paradigma que molesta al poder, porque en realidad la soberanía alimentaria lo que permite es producir alimentos genuinos para darle de comer a los argentinos y para que no haya, por ejemplo, hoy más de la mitad de la población con pobreza y con hambre. Ellos dicen que hacen esto para darle de comer al mundo. Y es una real mentira. Mirá, cada 7 segundos muere un chico de hambre en el mundo. Yo voy a hacer un ejercicio ahora muy poco radiofónico, pero vamos a hacer silencio durante 7 segundos y en ese silencio se murió un pibe en el mundo. Se acaba de morir un pibe. Cada 7 segundos se muere un pibe en el mundo por hambre. Esto quiere decir que hoy hay 1.000 millones de personas, y esto es sin pandemia, ¿no? 1.000 millones de personas que mueren de hambre por no acceder a las calorías. Hay 2.000 millones de personas malnutridos. O sea, acceden a calorías, pero no acceden ni a minerales ni a vitaminas. Mientras esto pasa en una vereda, si te cruzas de vereda, en la otra vereda hay 1.500 millones de personas con sobrepeso y hay 500 millones de personas que son obesos. Con lo que se tira, le podríamos dar de comer 3 kilos de comida por día a los hambrientos. Está claro, no es que falta comida, es que está mal distribuida. Quien tiene el cuchillo de la torta, lo corta muy mal. Entonces lo que tenemos que hacer es debatir estos temas para ver cómo hacemos para que la producción no quede en manos de 1.500 millones de personas con sobrepeso, mientras tenemos 3.000 millones de personas que se mueren de hambre todos los días. Exacto. Bueno, para ir cerrando, poder quedarnos con lo positivo de todo esto, de pensar de cómo ellos avanzan en sus proyectos extractivismos, pero también, me parece, digo, ¿no? Creo que también debe ser tu percepción, porque venís estudiando las luchas socioambientales, de que hay una mayor conciencia y de que los pueblos ya, para decirlo mal y pronto, no se comen el verso del progreso, ¿no? De cruzar una avenida, de cruzar una autovía, la hidrovía, sino que empezamos a conocer cada vez más los intereses que hay detrás de eso y qué es lo que nos deja lo que ellos llaman a veces progreso, ¿no es cierto? Y eso que decías vos, de por qué no le preguntan al pueblo, a las comunidades sobre la hidrovía, sobre la megaminería, porque bueno, no tienen licencia social y no la tienen, y por eso, bueno, hoy los pueblos están, las comunidades están saliendo a la calle y frenando megaproyectos, ¿no? Como es el caso de Chubut, también el tema de la autovía ahí en Córdoba, la autovía de Córdoba tampoco tiene licencia social. Bueno, ¿qué percepción tenés, Ricardo, de esta organización que cada vez se ve más de las comunidades? Esa es la parte positiva y tapada por los grandes medios porque no quieren que se contagie. Esta entrevista de 30 minutos hubiera sido impensada hace un tiempo atrás, porque la verdad es que ninguno, y me incluyo, estábamos muy imbuidos de estos temas. Y quienes nos enseñaron, la verdad, son la gente que le pone el cuerpo en el territorio. Son los mapuches y otros pueblos originarios que en la Patagonia están peleando contra Vaca Muerta, aunque no aparecen los grandes medios. Es la gente de Andalgalá, en Catamarca, peleando hasta, inclusive, sufrir detenciones, como hace un par de meses que estuvieron presos porque no quieren otro emprendimiento de minería a cielo abierto. Son los amigos de Famatina, en La Rioja, que lograron frenar emprendimientos de multinacionales muy poderosas, y que es un pueblo muy chico y muy pequeño, pero muy porfiado, muy honesto, muy digno. Son las mujeres de Malvinas Argentinas en Córdoba, que no lograron nada más ni nada menos que frenar a Monsanto, que quería poner allí un emprendimiento de fabricación de semillas, y durante años la pelearon y se la ganaron. Es el espejo de David y Goliat, porque era Monsanto, De La Sota y Cristina Fernández. Era un triángulo muy poderoso y ese pueblo se la ganó. Son los centenares y centenares de pueblos fumigados que se oponen y que consiguen algunas pequeñas batallas, como ordenanzas que prohíba o limite la fumigación para llegar a una producción agroecológica. Es la más de 40 cátedras de soberanía alimentaria que hay en las universidades nacionales, con el empuje fundamentalmente de Miriam Gorban y Marcos Filardi. Digo, y soy injusto, porque debe haber un montón más, muchísimos más, la gente del Algarrobo, de la Asamblea del Algarrobo. Hay muchísimas más de gente que le pone el cuerpo y que, claro, es una batalla muy, pero muy desigual, muy desigual. Pero bueno, yo creo que esas batallas nos dan fuerza a otros para seguir investigando, pero que los reales protagonistas son ellos y que nos permiten visibilizar algo que muchos ocultan. Exacto, bueno, destacar también, ¿no? Eso, la importancia de los medios comunitarios populares que llevamos estas voces. Seguro. Bueno, Juan Martín, ¿estás por ahí? Sí, no sé si me escuchás. Hola, hola. Sí, ahora te escucho, sí, sí. Buenísimo. Bueno, no sé si quieren agregar alguna otra pregunta. No, yo creo que quedó todo más que claro, así que buenísimo. Podemos cerrarlo, nos podemos despedir. Bien, bueno, Ricardo, te agradecemos y bueno, quería agregar unas palabritas de una alegría de volver a encontrarnos acá en Los Enredando. Sí, Ricardo. Alegría compartida, totalmente compartida. Exacto. Bueno, ojalá haya sido útil para que podamos entre todos pensar. Un beso muy grande y bueno, a disposición, como siempre. Muchas gracias. Bien, Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, seguimos en el aire acá en Radio Roja. Qué buena entrevista, realmente. Muchas gracias, Ricardo, por su tiempo. Vamos a un temita musical, Juan Martín. Cadena brava de la mía, bronca que se puede recitar, bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Marcha, 1, 2, 3. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. De bronca.